en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF y la KWMR y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en www.kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es niñas y mujeres sanas, salvas y sonrientes. A tono con este tema, hay unos pensamientos de varias mujeres célebres. La científica Marie Curie dijo, la vida no es fácil y ¿qué? Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotras mismas. Tenemos que creer que estamos dotadas para algo y de que esto debe ser logrado. La artista Frida Kahlo dijo, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Y la líder religiosa y espiritual Madre Teresa dijo, tu fuerza interior y tus convicciones no tienen edad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Pensamientos, sentimientos, comentarios, consejos o consultas, bienvenidos al 415-455-0102. Ya que ayer, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer y que en marzo, mes de la historia de la mujer, honramos la de manera especial a las maravillosas mujeres del mundo, hoy conversaremos sobre lo que alienta y lo que amenaza su salud, seguridad, satisfacción y serenidad de las mujeres de nuestro cuerpo, corazón y comunidad. Este asunto es de suma importancia, pues la atención que ofrezcamos a nuestras hijas y a nuestras señoras hoy se manifestarán en nuestras sociedades y en nuestro mundo mañana. Toda niña y mujer merece crecer y vivir sana. Merece alimentación saludable, actividad física, suficiente descanso. Poder de decidir con quién y cuándo compartir su sexualidad y si se convertirá en madre. También merece chequeos médicos regulares para detectar a tiempo cualquier infección o enfermedad y tratamiento de salud de calidad cuando haya la necesidad. Toda niña y mujer también merece crecer y vivir salva. Merece protección del descuido, del maltrato, del abuso, de la explotación, de la trata. Merece estar a salvo de la violencia doméstica y de la violencia comunitaria. Y toda niña o mujer merece crecer y vivir sonriente. Merece la vitamina A del abrazo, del apoyo, del ánimo, del aliento. Merece reconocimiento por sus habilidades y conocimientos. Pero lamentablemente muchas de nuestras niñas y mujeres sufren a causa de la enfermedad, de la crueldad o de la desigualdad. Muestran deficiencias en su autoestima, desconfianza en sus capacidades. Y los aspectos negativos del machismo hacen que muchas mujeres se les esté tratando como objeto sexual. Esto obstaculiza nuestro desarrollo y desempeño. Ser mujer no es fácil, así que con comunicación, conexión, comprensión y compasión, pongámonos en acción para la intervención. Únasenos. Bienvenida a sus vivencias y sugerencias en este diálogo. Tenemos panelistas respondiendo a sus comentarios. El número es 415-455-0102. En el estudio contamos con Chelsea Richardson. Ella es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin. Y es un placer tenerle con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias siempre por decir presente, Chelsea. Mucho, mucho gusto. Y por vía telefónica se nos une Solange Echeverría. Ella es periodista, presidenta de Llama Mama Productions, productora y conductora del programa de radio bilingüe por KWMR, Libro Abierto, Open Book, entre muchos otros créditos. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Solange. Hola, mi vida. Hola, Marisol. Gracias por la invitación. Maravilloso. Entre otras cosas, también sé que es mamá de una joven también maravillosa que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo, tocaya mía. Pues comencemos la plática. ¿Qué mensajes iniciales tenemos por el bienestar de nuestras niñas y mujeres? ¿Empieza Solange? Ay, pues, ¿dónde empezar? Uh-huh. Yo creo que Bueno, yo creo que en cualquier cultura es importante de dar ese aprecio a las hembras, a las mujeres, y a veces yo creo que yo no digo que nuestra cultura de ser latina es peor de otros, pero a veces yo creo que es más evidente, en el sentido que yo veo que las madres trabajan, a veces tienen dos o tres trabajos, y la lucha, ¿no? Hablamos de la lucha, y yo creo que eso afecta y impacta nuestra identidad como mujeres. Entonces es importante poner atención en cómo es posible de ayudar a nuestras hijas a realizar su potencial. Exacto, a nuestras hijas y a nuestras hermanas y a nuestras mamás y comadres en todas las edades. Sabemos que los efectos de machismo, digamos, entre otras influencias, hacen que a veces no nos sintamos con la fuerza, la valentía o la capacidad de los logros que podemos alcanzar a pesar de esas luchas. ¿Con qué empieza Chelsea Richardson? Sí, pienso que la conversación que estamos teniendo hoy es muy conveniente porque ayer fue el Día de la Mujer Internacional, pero también por los cambios que estamos teniendo en la sociedad de hoy. Estamos dando más voz a la mujer, más poder a la mujer en todo el mundo. Entonces, muy, muy importante en empezar con una conversación y a ver a dónde llega. Y de hecho, ¿por qué que haya un día o un mes por la mujer cuando somos la mitad de la población? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el resto del año o el resto de los días se favorece al masculino? Sí, hay mucho que se ha adelantado, pero hay muchísimo por hacer. Aún en los países más desarrollados, sabemos que la mayoría de las niñas y mujeres todavía están en desventajas sociales, económicas y demás que el varón, por el mero hecho de ser fémina. Así que en eso lo vamos a abordar, a poner ese tema en la conversación para hacer seguir en la progresión. ¿Qué dice Solange? Bueno, estoy aquí pensando y, bueno, hay muchas cosas que me llega ahí a la mente. Una cosa es que, hablando de este país y cómo es que a veces es un poco difícil de caminar ese papel de mujer, uh-huh, y caminar esos dos pasos de la vida americana y de nuestra cultura. Uh-huh. Y para mí eso era, cuando yo era niña, eso era sumamente difícil. Era sumamente difícil porque los valores eran un poco diferentes. Mi mamá era inmigrante, entonces yo soy una de las primeras generaciones, ¿no? Yo no nací aquí, pero llegué aquí de chiquitita. Y también era muy difícil para mi hermana, la mayor también. porque ella tomó la mayor parte del castigo de no saber cómo, porque mi mamá era muy estricta y entonces, como digo, que esos valores eran un poco diferentes y era muy difícil para estar ahí en el medio de ese camino. Pero yo creo que nosotras como mamá tenemos que ayudar a nuestras hijas aquí en este país cómo hacer ese camino. Porque seguramente, aunque sea diferente, no va a ser fácil para tu hija, aunque haya nacido aquí. O sea, son esas diferencias que vamos, las influencias sociales, culturales, tradicionales o familiares, cómo ponernos las pilas aquí ahora para que cada niña, joven y mujer se sienta capaz de alcanzar su potencial. Y empezando por lo más básico, de estar sana y salva, ¿no? De no sentirse en peligro, de no sentirse a riesgo y mantenerse sana y fuerte para seguir adelante. Chelsea Richardson. Sí, hablando de la cultura latina, hablamos un poquito del machismo, ¿no? Pero también hay este otro valor de marianismo que también hablamos, que es sobre la mujer poniendo a su familia en a lo más importante, a hacer todo lo que pueda para que su familia logre sus hechos. Y ese es un valor que está en conflicto con lo que pensamos hoy en día de las niñas adolescentes, en que ellas pueden hacer todo. Entonces hay este conflicto en que yo me tengo que poner yo misma por primero lo que yo quiero hacer, pero también esta valor de la cultura en que yo tengo que pensar en mi familia. Así, aquí mensajes encontrados, ¿no? Uh-huh. Por un lado oímos esto, por el otro lado vemos estos ejemplos. Una parte de mí prefiere esto, otra parte se pregunta aquello. Y de hecho, el mariarismo creo que viene originalmente de la adoración o la veneración de la figura de María. Uh-huh. La figura de María o la Virgen María era también madre de Dios, pero tenía que ser virgen. Esa expectativa de que la niña o la mujer se mantenga pura o de otra manera se le ve como algo que no tiene valor, y sabemos que los roles tradicionales de género y sexuales impactan al bienestar y a la seguridad y al valor propio de muchas niñas y mujeres. Así que, familias, ¿qué les parece a usted este tema? ¿Tiene vivencias, sugerencias, inquietudes, interrogantes o ideas? El número a llamar es 415-455-0102. Bienvenido a cualquier comentario, siempre que sea con respeto, anónimo si lo prefiere, y si quiere celebrar a las niñas y mujeres de su vida, también bienvenido. 415-455-0102 y a través de esa línea es que conectamos con Alicia. Recibimos a Alicia. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Alicia, ¿qué nos dice sobre este tema? Hola, mi doctorita Marisol, un gusto escucharle, me encanta su programa. Nuestro programa, no suyo también. Yo me canso de dar gracias a Dios por haberle conocido a usted y a algunas lindas mujeres valientes y guerreras y luchadoras, y que nos transmiten eso a nosotros las mujeres sumisas, chapadas. Es que, como usted decía, que la Virgen María pues estaba virgen, y uno se ha criado con esa mentalidad, ¿no? Pues con esa mentalidad y se comete tantos errores que pues ahora, gracias a Dios, ya salí de ese hoyo tan profundo, tan feo que caí, a ser muy sumisa, muy obediente, muy muy tonta, diría, cuando estaba casada. Pero gracias a Dios me liberé, abrí mis ojos, ahora me valoro, ahora me quiero, ahora me digo, Alicia, eres muy importante, pues... He hecho cosas que ya nunca me hubiera imaginado hacer. Tengo valor hacia mí misma y puedo dar ejemplo de esto a mi hija, a mi nieta, de que no es importante solo estar sumisa o decir, oh, no puedo, tengo que estar casada, porque aunque sea estoy maltratada, y pero mis hijos están bien, tienen estabilidad en el hogar y eso. Eso es totalmente una equivocación. Uy, que muchos puntos nos ha dado Alicia para empezar. Muchísimas gracias. Ciertamente el estar sometida o el estar obediente muchas veces limita y hasta pone en peligro nuestro bienestar. Pero el ejemplo de Alicia nos dice que podemos sí salir, que podemos liberarnos y así interrumpir, aunque el patrón haya pasado de generación a generación. Ya Alicia, gracias con su ejemplo, va a hacer que sea distinto para su hija y su nietecita. A ver qué le responden nuestras panelistas. ¿Empiezas, Chelsea Richardson? Sí, qué buen ejemplo le está dando a su hija, Alicia. Gracias por compartir su experiencia. Y en escucharlo estaba pensando en una señora que conozco, que la entrevisté, y esta señora, gracias a Dios, tiene 93 años. Uh-huh. Y le pregunté, en reflexionando en su vida, ¿qué es algo que ha aprendido? Y algo que ella dijo es que si era más joven, hubiera ponido a ella misma lo más importante. O sea, se hubiera cuidado a ella misma primero que cuidar a su familia, a proteger a que sus hijos crezcan con una pareja, aunque no sea una pareja saludable. Así que cuidarnos, darnos nuestro valor, poner importancia en nuestras necesidades en lugar de abnegada y sacrificadamente entregarnos y poner a todos y quedar en último lugar. ¿Algo sí sobra? Sí, algo que ella aumentó es que, bueno, es importante ayudar a los demás si uno puede, pero no si uno se está poniendo al segundo. Porque entonces, si no tenemos algo para dar, ¿qué vamos a dar? Claro. Si no nos mantenemos respirando, ¿cómo vamos a ayudar a los otros a respirar? Si no nos alimentamos, ¿cómo alimentar a los demás? Uy, ¿qué le parece esto que ha estimulado la llamada de Alicia Solange? Bueno, yo creo, yo estoy completamente. Y a veces yo creo que, mira, yo... comunidad, y a veces tengo... casi las mismas conversaciones con las madres. Y estas madres han sacrificado mucho, trabajan, tienen, como digo, que dos o tres trabajos, y dan todo posible a sus hijos. Y cuando yo les digo, mira, usted se tiene que cuidar, ¿no? Porque a veces afecta el salud, impacta el salud mental, impacta el cuerpo, todo. Y a veces me miran, porque yo sé que es como en contra de lo que uno intuita, ¿no? Por supuesto que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero si no, como yo dije, si tú no te cuidas, o si tú no te respetas, o si tú no te valores, es imposible enseñar a otra gente o esperar que otra gente te respeta, te valore. Ay, y no decimos que nada de esto es fácil, pero de que es posible, y la llamada de Alicia es un testimonio. A ver si nos dice algo más antes de despedirla. ¿Algo más, señora Alicia? Pues nada más, darles nuevamente la gracia y por favor a las mujeres que nos querramos más cada día más y más, y que no olvidemos que Dios nos ama, pero también que nos cuidemos, que nos valoremos, que nos respetemos a sí misma. Y pues parece imposible, uno dice, no, yo no me voy a atrever a hacer eso, yo no voy a atrever a hacer eso. Pues yo estuve encerrada más de 27 años en ese hoyo, pero pude salir gracias a Dios. Entonces sí se puede sanar el corazón, la mente. La esperanza se mantiene viva, y en su caso la fe le ha servido mucho. Ciertamente la fe, que es el poder del creer, las convicciones del que se siente acompañado, inspirado, guiado, protegido, puede ayudarnos a salir a pesar de 27, 50, 80 años que sea. Nunca, nunca es muy tarde. Muchísimas gracias y los mejores deseos con su vida. También lo que dijo Alicia me pone a pensar, cuidarnos a nosotros mismos, y qué tal cuidarnos nosotras a nosotros, entre hermanas, entre comadres, entre señoras, porque a veces la sociedad nos pone como si fuera una competencia, y es tener que superar a las demás o tener que ganarle a la otra. ¿Qué tal si nos echamos una mano las unas a las otras, si nos elogiamos y si nos animamos? Hay suficiente para todo. ¿Podemos compartir el micrófono, Solange? A veces es un poco difícil, difícil hablar de estas cosas. Estuve pensando ahorita que en, bueno, cuál es como en mi familia, ¿no? Y mira, yo quiero a mi hermana, todo, bueno, a todos, ellos lo saben, pero existía eso, un poco de esa competencia entre nosotros. Y eso, yo no creo que eso solamente es en nuestra cultura, yo no creo eso. Yo creo que eso tiene que ver con la cultura de los géneros, porque yo, cuando yo era niña, la misma cosa, cuando mi hija era chiquitita, la misma cosa. Por eso queremos dejar de compararnos, ¿no? Dejar de competir y dejar de compararnos, y evitar esas comparaciones o pararlas cuando los vemos, porque si cada cual es única y especial, podemos ser diferentes, y eso no quiere decir que nadie es más ni menos de nadie. Familias, el tema de hoy son las niñas y las mujeres. ¿Cómo mantenernos sanas, salvas y sonrientes? Antes de la siguiente llamadita vamos a escuchar las voces de nuestra gente, pero iba a añadir algo, Chelsea. Sí, iba a decir que buen punto que estamos hablando de esto, porque es una cosa decir, oh, ella es muy bonita, mira su pelo, pero eso, el otro parte es el pensamiento que tenemos. Es algo reconocerlo, pero ¿qué estamos haciendo nosotras en esa comparación? Y con ese ejemplo también tenemos que recordarnos, no es todo cuestión de apariencias. Caramba, ¿por qué a las niñas y a las mujeres se le evalúa tanto por la apariencia en lugar de por sus capacidades y sus contribuciones y sus logros? Así que cuidadito, cuidadito, no todo lo que brilla es oro por fuera. Familias, del tema son las niñas y mujeres sanas, salvas y sonrientes, y esto es lo que nos dijeron estas señoras. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, yo pienso que todas nuestras niñas tienen que ser educadas y darles desde que son muy niñas seguridad emocional para cuando ellas sean adolescentes y mujeres ya con hijos y familia, sean personas que sean dependientes, que no sean codependientes de nadie, que no vayan a estar en relaciones abusivas, en relaciones con personas que no las traten bien. Tienen que saber valorarse, tienen que saber que nosotros las mujeres podemos salir adelante solas, podemos salir adelante con nuestros hijos. Para eso nosotros trabajamos y podemos ser independientes. Y es importante ser amigas, amigas. vida de nuestras hijas, para inculcarles, para formarles, y pienso que siempre nosotros rescatamos de lo que fue nuestra madre con nosotros, y eso queremos inculcarles también a nuestras hijas. Así es que más que madres, seamos amigas de ellas para forjarles un buen futuro. Es muy importante criar en la sociedad niñas y mujeres sanas, salvas y sonrientes, puesto que nosotras las mujeres formamos, tenemos un papel muy importante en nuestra familia, y nosotros somos, empoderamos más bien a nuestra familia. Yo creo que desde niñas tenemos que hacerles valer sus derechos, hacerlas valer y decirles que desde niñas ellas son un tesoro especial para la sociedad, porque más tarde serán mujeres, serán madres, y si nosotros las formamos desde pequeñas, ellas van a tener en hábitos, en emocionalmente, van a poder ser felices, y si ellas son felices, van a poder ser felices a los que los rodean. Hay que ponerles el ejemplo, hay que hablar con ellas, que se cuiden, y entonces serán unas mujeres sanas, de todo a todo, y salvas y sonrientes. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Cómo no? Muchos comentarios interesantes e inspiradoras. Esas fueron algunas de nuestras promotoras del bienestar emocional de Marín, Fátima González, Silvia Goicochea, Ariadna López y Trinidad Espinosa. Muchas gracias por esas reflexiones. Pero como llevamos un tiempo esperando a la señora Marta, pasémosle el micrófono a esta llamadita y después seguimos con nuestras propias reflexiones. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Nos escucha Marta? Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por esperar. ¿Qué nos dice sobre este tema? Así como dice la señora, hay que dar la sonrisa a la vida, lo bueno y lo malo, y dar los buenos ejemplos a nuestras hijas. Importantísimo lo de los buenos ejemplos. ¿Qué ejemplos seguir y qué ejemplos dar? ¿Usted tiene niñas y mujeres en su vida? Los buenos ejemplos es decir que siempre hay que respetarse, y no hacer cosas malas que después resulta algo, después las consecuencias, hay que hacer algo bueno. Qué buenos puntos. Así que el respeto propio y a los demás, y a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir, contar qué consecuencias va a haber. Porque a veces impulsivamente o sin pensar podemos no solamente fallar como ejemplos, sino después nos puede pesar los pasos que damos. A ver qué dicen aquí nuestras panelistas al respecto. ¿Empieza Chelsea Richardson? Sí, gracias por su llamada, Marta. Algo que han mencionado mucho es el ejemplo, y lo que viene con el ejemplo es poner una fundación segura para las niñas. Algo que he escuchado mucho es muchos padres quieren que sus hijos tienen una vida mejor que ellos. Y en ayudar con eso es poner esta fundación de cómo es respetarse uno mismo, cómo es tener confianza en uno mismo. Exacto. Y nos están viendo. No solamente hacen lo que les digamos que hagan, sino lo que nos ven hacer. Sí. Cuando ven cuando no toleramos que se nos maltrate o se nos someta. Cómo nos defendemos o nos afirmamos ante las injusticias o ante la explotación. Cómo críticamente decimos, mira lo que ves en este comercial o en esta revista, y le decimos nuestra verdad, que vale más que lo que la propaganda nos quiere decir sobre ser niña y mujer. ¿Qué dice Solange? Bueno, los niños, mira, ellos ven todo, chupan todo, observan todo. Entonces, por supuesto, es muy importante ver, nadie es perfecto, pero es importante, en primer lugar, tener un buen ejemplo, y a la misma vez que cuando uno comete un error, saber cómo arreglarlo, porque también eso es parte de la vida, enseñar a nuestros hijos, no solamente a mi hija, a las hijas, pero que cómo enseñarle cómo a resolver problemas, ¿no? Porque a veces yo creo que otra vez, y yo no creo que es a propósito, pero a veces yo creo que enseñamos a nuestras hijas no saber cómo ser independientes, no pensar en una manera donde se pueden cuidar. Exacto. Y qué bueno que trajo eso también, Solange. Precisamente acabo de ver una de estas charlas, de estas de TED, en las cuales una joven que hasta se está corriendo para una posición política y tiene mucho éxito en sus negocios, pero dice que a las niñas todavía se les está criando para que sean perfectas. No se les está criando para que sean valientes, para que se animen a tomar riesgos, aunque cometan errores, porque todos fallaremos. La idea no es ser perfecta ni ser primera, sino es ser activa, ¿no? Chelsea Richardson. Sí, me gustó una palabra que dijo Solange de proteger. Algo que siempre yo escuchaba en mi niñez es que para las mujeres es diferente o es diferente para los hombres. Algo que a mí me gusta es viajar y hacía muchos programas voluntarios de viajar y siempre mi mamá decía que es diferente para las mujeres y eso me enojaba mucho porque mejor me hubiera dicho hay más precauciones en qué pensar. Porque obviamente, claro que las cosas es diferente en una sociedad donde se trata y se cría diferente al hombre y la mujer, pero no como una desventaja, una vulnerabilidad, sino decir es, dado esto, te preparas así, ¿no? Sí, sí, no usarlo como una excusa, como, bueno, como es diferente, no puedes ir, sino vamos a pensar y hablar en si estás preparada. Exacto, y por eso estudiaste, por eso trabajaste, por eso ahorraste y por eso viajaste. Felicidades, sí. Lindo ejemplo, Chelsea. Solange Echevarría, ¿qué le pareció el comentario de la señora Marta? Bueno, como de, otra vez, estoy en acuerdo, de acuerdo completamente. Yo creo que es importante, como yo les dije antes y como ella dijo, que cómo ayudarles a realizarse. Eso, ¿no? Porque eso. Y eso incluye, no solo porque la vida, yo no quiero, no sirve ser como alarmista, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Pero una balanza, cómo llegar a una balanza, saber cómo defenderse y a la misma vez saber cómo gozarse. Y también estuvo riéndome un poquito porque me recuerdo que mi mamá, una vez ella me dijo, bueno, es que tus hermanos nunca me dieron ni un problema. Era tú y tu hermana, siempre rompiendo las reglas. Y yo le dije, bueno, la cosa es esa, que ellos no tenían reglas. En verdad, aunque no es cuestión de que sea totalmente fácil ser varón, la verdad es que típicamente no se les ponen las reglas, las trabas, los obstáculos en los cuales las niñas y las mujeres todavía tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias. ¿Algo más antes de despedirla, señora Marta? No, está bien todo lo que están diciendo. Pues muchísimas gracias por contribuir. Le están así eco ahí sus criaturas. Adelante con todos sus proyectos y empresas, sean los que sean. No es cuestión de que todo el mundo tiene que tener cierta carrera, porque esa es otra cosa. A veces se le cree entonces a las niñas, no, tú tienes que ser doctora o ingeniera o maestra. Quizás ella tiene otras inclinaciones, preferencias. La idea es que la decisión es de ella. Ándale. Sí, pienso igual. Así como hablé de mi familia anterior, ellos también pensaban con mi hermano, lo que usted quiera es posible. Y conmigo también tenían esa mentalidad, pero me daban más dirección. ¿Por qué no esta carrera? ¿Has pensado en esto? Interesante. Familia, estamos hablando de las opciones para nuestras niñas y nuestras mujeres para que estemos sanas, salvas y sonrientes. Únase a la plática. Si nos está escuchando, estamos en vivo en su área y puede llamar ahorita mismo al 415-455-0102, que recibimos más llamadas después de esta cancioncita. A Chelsea le pareció interesante, se llama Brillo de Mujer. Aquí va. No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. La enérgica guerrera que hay en ti. Transforma. estamos felicitando a todas las señoras, damas, señoritas, niñas, aprovechando el mes de la historia de la mujer para destacar este mismo brillo que tenemos como mujer, no como más ni menos que el varón, pero estamos enfocándonos en la potencial de las féminas. ¿Qué le pareció de esas canciones? ¿Empieza Solange? ¡Ay, me encanta! ¡Me encantó! ¡Qué lindo! La parte esta de transformarnos y de no detenernos, a pesar de los pesares, a pesar de las tramas, paso a pasito. Como una mariposa. Ay, esa es la transformación de mariposa, de oruga, pupa, insecto con alas hermosas. ¿Qué dices, Chelsea? Sí, el mensaje fue muy positiva y como hablé al principio que en la sociedad se está cambiando mucho, lo que me hizo pensar en es que en los premios de los Grammys, de los Oscars, ¿cantantes? De los cantantes, de los actores, la primera pregunta que hacen a las mujeres es ¿cuál es el diseñador de su vestido? ¿Cuántas horas llevó en arreglarse? ¿Desde a qué hora en la mañana? Y toda la entrevista se enfoca en su belleza de afuera. Y como dijo la canción en Transfórmate, se está transformando hasta ahí también en... Y reconocer nuestro valor más allá. Y si nos empiezan con esa pregunta, cambiar el tema y decir, quizá no se dio cuenta lo bien que ejecuté esta música o esta canción y como actriz. Porque así es que educamos a los demás. Son costumbres o hábitos difíciles de cambiar. Y hay muchos intereses involucrados también en seguir perpetuando estas diferencias y desventajas. Así que queremos cambiar el tema y decir, ay, esa pregunta me parece tonta. Le quiero contar de mis próximas metas. Y no tienen que ser solamente las personalidades públicas de cine y música. Sabemos que con los otros profesionales también a la mujer muchas veces se le cuestiona sus capacidades o cuán buen madre es cuando está en figuras públicas y eso no se hace con los varones. Hablando de varones, qué bueno que tenemos una voz masculina. Le pasamos la línea a Ronnie. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ronnie, ¿nos escucha? Buenos días, claro, los estamos escuchando. Oh, gracias por participar. ¿Cómo podemos servirle? Gracias, estaba escuchando ahí la introducción de... la señorita Chelsea. Ella estaba diciendo, hablando sobre estereotipos que la sociedad implanta en nuestras mentes con respecto a que si la mujer hermosa es hermosa porque es delgada, porque tiene el cabello largo y lacio y cosas así. Exacto, esas generalizaciones, esos estereotipos. Exactamente, entonces no necesariamente tenemos que pensar en eso generalmente, sino que tenemos que profundizar en los sentimientos y en el valor en sí de lo que la mujer es en realidad para nosotros. Como hombres, al menos algunos hombres creemos que las mujeres en realidad son una parte esencial para nosotros, de la cual nosotros como hombres no podemos avanzar en nuestro desarrollo si no estamos de la mano de ella, porque nosotros venimos desde niños como... la imagen de una madre, de una mujer que nos enseña valores, a respetar a nuestras hermanas, a respetar a nuestros hermanos, a los adultos. Se está cortando un poquito, pero buenos puntos hasta ahora, Ronnie, no se vaya. Así que la mayor parte de los hombres, tanto como las mujeres, son criadas por figuras femeninas, sean madres, tías, maestras, y comadres o abuelitas. Y también sabemos que en esa formación podemos hacer unos cambios, no solamente para que aprecien. A veces se les sirve mucho a los niños y como se les trata como niños reyes y se pone a las niñas que les sirvan de sirvientas. Así que no, el Señor está agradeciendo el rol que han tenido las mujeres de su vida. Y está destacando también eso de los estereotipos. A los hombres también les interesa lo que la mujer piensa, siente y hace, no solamente cómo luce. ¿Qué dice Chelsea? Sí, gracias por su comentario, Ronnie. Otra vez es la fundación que damos desde niña, que sus opiniones importan, lo que piensa, lo que uno hace importa a la sociedad. Exacto. Solange Echevarría, ¿qué dice usted? La misma cosa, tenemos que, bueno, todo empieza ahí en la casa, en la familia, ¿no? Y yo creo que, bueno, el papel de un hombre es muy importante, de un papá, de un hermano, y también es importante reconocer de qué se trata es de ser mujer. Y como digo, que empieza ahí en la casa. Entonces, si uno veo algo que es injusto, otra vez pensando en mi niñez, que teníamos, mi hermana y yo teníamos que limpiar el cuarto de mis hermanos. Oh, ellos no tenían que limpiar nuestro cuarto. Entonces, digo eso. Entonces, si uno ve algo ahí, todo empieza ahí en la casa. Y así se crea una expectativa, entonces, al varón, de que no es capaz de cuidarse a sí misma, sino que tiene que depender de que una mujer le limpie o le sirva la comida o lo alimente y demás. Así que estamos hablando de la humanidad, tiene dos alas. Una es la femenina, es la masculina. Ambas hacen falta si vamos a seguir adelante como especie en este planeta. Con un solo género o sexo, en verdad, no continuamos o no progresamos. ¿Qué les parece algo que leí recientemente que dice el cuán progresa, cuán adelantada está una sociedad depende de cuánto poder tengan las mujeres en esa sociedad? ¿Qué diría usted sobre eso, Ronnie? Exactamente, que podemos ver hoy en día, básicamente en estos países, ver cómo una mujer también se va posicionando en las empresas, en el gobierno, en el ejército, en las áreas deportivas. Entonces nos van dando el ejemplo, ¿verdad? De cómo uno a veces por negligencia no puede avanzar y superarse, en cambio una mujer puede lograr llegar a ser doctora en un tan poco tiempo, puede llegar a ser una excelente futbolista, o si se lo propone puede ser candidata a un partido político, no sé, en cualquier área. Nos sorprenden de vez en cuando las mujeres. Y eso es lo interesante. ¿Por qué nos sorprenden? Porque a pesar de las trabas y de los obstáculos, probamos de que sí se puede. Muchísimas gracias por su comentario, Ronnie. Estamos hablando sobre las niñas y mujeres. ¿Cómo estar en un mundo donde puedan crecer y vivir sanas, salvas y sonrientes? Apuntamos unas guías aquí para que tome nota y recibimos sus llamadas de vuelta al 415-455-0102. Escuchemos a ver qué les parecen estas guías. Febrero es el mes nacional para la prevención de la violencia entre parejas adolescentes. Le puede pasar a cualquiera. Uno de cada 10 adolescentes reportó haber sido golpeado o lastimado físicamente por su pareja. Casi la mitad de todos los adolescentes conocen a alguien que ha sido víctima de abuso verbal por parte de la persona que se supone que le ama. Si estás preocupada acerca de su amiga o si esto te está pasando a ti ahora, pide ayuda. En inglés puede marcar 415-526-2557 y en español 415-924-3456. El amor no debe doler. Así que, ¿acaso no es la violencia entre parejas una de las mayores trabas al desarrollo de ambos géneros y de que tengamos niños y familias y sociedades sanas? Así que esas no eran las guías. Las guías vamos a ponerlas luego, pero eso nos pone a reflexionar. Desde la adolescencia, cuando se sale, se ve que a veces el varón trata de someter a la niña con unos celos como si fuera posesión de él, con un trato como si fuera un objeto de lucir. ¿Cómo reconocer si su relación es sana? ¿Cómo criar niñas que sepan desarrollar relaciones de pareja sana y no dejarse por nadie? ¿Qué dice Chelsea Richardson? Sí, una cosa que dijo el PSA es sobre el abuso verbal, que muchas veces no hablamos, pero el abuso verbal, tanto como el físico, es muy dañante, cambia nuestra forma de pensar en nosotras mismas. Y ahí es donde se va bajando la confianza, la autoestima para decir esto no es correcto. Exacto. Y por eso mismo podemos practicar con las hijas y con las comadres a cualquier edad. Esa práctica de ensayar diciendo no, alto, no estoy de acuerdo, no quiero, detente. Y así de esa manera desarrollamos nuestra voz, que a veces se va achicopalando o se queda muda, se pierde en ciertas edades. ¿Iba a decir algo más, Solange? Bueno, para mí, bueno, yo he trabajado y lo he visto en mi vida, y he trabajado con mujeres y adolescentes abusados, y estoy en acuerdo con Chelsea que nunca empieza, que generalmente nunca empieza con un golpe, empieza con comportamiento, empieza con el control, a veces empieza cuando esa persona te limite el acceso a tu familia, eso empieza poco a poco. A veces, bueno, si es demasiado celoso, si siempre trata de controlar sus llamadas, y el abuso verbal, y entonces y sigue, como se dice, incrementando, se pone peor. Exacto. Y queremos atender eso en un programa específico otra vez sobre la violencia entre parejas, porque merece un tema completo. Pero si esas son las señales, desde lee tus textos, te dice cómo te vas a vestir, a quién vas a recibir como amigo, a dónde vas a ir, todas esas maneras en que se nos trata de controlar, no más por ser niñas o mujeres, eso es una señal de desigualdad y un banderín de peligro, porque puede escalar hasta asesinato. Lamentablemente, muchas mujeres y jóvenes perecen o son lastimadas a manos de sus parejas por esto mismo del machismo mal interpretado. Pero tomemos otra llamadita, a ver qué nos dice Jenny. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Jenny, ¿qué nos dice? Mire, estaba yo escuchando de lo que estaba diciendo la otra señora. Uh-huh. Y eso es muy cierto. A veces uno de mujer, uno debe de cambiar su hábito también de vivir así, porque yo tuve también una experiencia así con mi expareja. Él también me abusaba psicológicamente a mí y a mis hijos. Y pues uno lo permite como mujer a veces, porque uno no sabe las bases, las herramientas, a dónde ir, preguntar. Y yo exhorto a todas las mujeres que si hay ayuda aquí, que uno la tiene que buscar en la comunidad. Y uno puede salir adelante sola, no es necesario de depender de un hombre. Jenny, qué lindo, hermoso testimonio, inspirador. Y sí, sabemos que todos, en cierta manera, nos ayudamos los unos a los otros en sociedad. El que no tengamos pareja no quiere decir que estamos totalmente solos. Si nos echamos una mano entre vecinos, entre amistades, compañeros de trabajo y de iglesia, de manera de que mejor sola que mal acompañada. A ver qué dicen nuestras panelistas al comentario de Jenny. Chelsea Richardson. Sí, gracias por su testimonio. Es un modelo de cómo buscar su bienestar, de si no me siento bien, si no me están tratando bien, no debo quedarme aquí. Exacto, y tomar muy en serio esas señales y cuidarnos, cómo protegeríamos o cómo protegemos a nuestros seres queridos. Acordar de que somos nuestro ser querido también. ¿Añade algo, Solange? La cosa que yo quiero que todas las mujeres recuerden, y a veces me toca a mí un poco difícil de recordarlo también, que el creador, quien sea, ese nombre que uno lo pone, no me ha puesto aquí en este mundo para sufrir. Me ha puesto aquí para dar amor, para recibir amor, y para mí, sinceramente, para caminar con mi comunidad. Entonces, sí, eso es lo que me da alegría. Y dar ese regalo para atrás, a tener una buena vida, no es fácil, pero es posible. Y caminar a la par de la pareja, no adelante, no después, a la par. Muchísimas gracias. Gracias por ese comentario también. Jenny, quería añadir algo más antes de despedirla, que nos dice que nos toca la próxima cancioncita inspirada por su comentario. ¿Aló? Sí, ¿algo más, Jenny? Sí, también pues yo quiero decir que pues tiene que salir uno adelante como mujer, uno vale más, porque yo salí adelante con mis hijos y gracias a Dios pude salir de ese entorno de violencia que viví. Uh-huh. Una vez se dio el valor, pudo salir y ahora es una vida diferente, ¿verdad? Que todo se ve distinto, nos vemos a nosotras mismas distintas, nuestras posibilidades, el futuro. Gracias por su comentario, felicidades en esta nueva vida, y le dedicamos esta cancioncita a usted y a muchas como usted que saben ella. Aquí va. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban. amiga nunca más será un fracaso. Ahí va, para las Jenny, las Martas, las Alicias, quienes no han llamado todavía, hasta para Ronnie también, que reconoce el valor de la mujer. Familias, el tema de hoy es niñas, mujeres, sanas, salvas y sonrientes. ¿Qué, estaba sonriendo, animada, bailando aquí en el estudio, Chelsea? Sí, me gustó mucho la canción y algo que me hizo recordar es que Solange dijo que en su familia su mamá decía que ella y su hermana eran las rebeldes porque no seguían las reglas que ponía su mamá. Y como dijimos, no era que son rebeldes, sino que las mujeres tenemos esta caja en donde todos nos tenemos que quedar, pero no es así. Todos podemos hacer lo que nosotras queremos sin quedarnos en esa cajita. Exacto, exacto. Por el bien de todos, de la humanidad completa. Añadiré algo más, Solange, porque ahora sí nos toca el calendario comunitario. Bueno, mi pobre mamá escuchándome de cielo. Bueno, hizo lo que pudo, hizo lo que pudo según sus circunstancias. No estamos aquí apuntando con el dedo. El cine el dedo es sentencioso. Mira, yo creo que nuestra cultura tiene muchas cosas lindas. Tenemos que apreciar eso y meter eso en la receta. Y como digo, que gracias a todas estas mujeres que ayudan a todas sus hijas y también que, por supuesto, que tienen ese valor de seguir adelante. Y para mí, ellas son una inspiración y que todos tenemos que caminar así, juntas, caminar y así para... porque si no, ¿para qué vale? Pero gracias a todos ustedes. Para adelante, para atrás, ni para coger impulso. A lo hecho, pecho. El pasado no se puede cambiar, pero tenemos el presente para un porvenir mejor. Familias, para las niñas y mujeres, y también para los varoncitos, ¿qué hacer en estos días en el calendario comunitario? Tomemos nota, aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Evento Cumbre sobre la Igualdad Latino Equity Summit el 30 de marzo en Sacramento. Infórmese con Latino Community Foundation y su página de Facebook. Charla informativa sobre DACA y DAPA el primer y el tercer lunes de 6 a 7 en Catholic Charities de Santa Rosa. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? Para mujeres, grupo de apoyos, conexión de madres, los miércoles de 9 a 10 y media, y grupo de mujeres superándose los viernes de 7 a 9. Llame a Sandy al 415-306-0422. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change, ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5 y 15 en San Rafael, llame a Ángela al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo para mujeres. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Sí, bienvenidos todos y le damos la bienvenida al señor José, que lo tenemos en la línea. Bienvenido al programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante, señor José, ¿qué nos dice sobre el tema de hoy? No, pues es un tema muy interesante, doctora. En realidad, la mujer es el tesoro más grande que ha podido crear la naturaleza. Y de hecho, cuando han dicho... en algo que yo me he pensado, que cuando dicen, ponen a Dios como hombre, mm-hmm. en hombre, mm-hmm. yo siempre he pensado que Dios es hembra y mujer a la vez, sí, y que la mujer, a lo mejor en un tiempo Dios fue mujer, pero como vieron que tenía mucha creatividad, a lo mejor se transformó y lo formaron como hombre. Pero bueno, mire, doctora, yo quiero felicitarla a mujeres como usted y al 95% de las mujeres en el mundo por su día de ayer. Usted me preguntará que el 5%, ¿por qué no? Porque, mire, el 5% es de aquellas mujeres que han sido mujeres en la cuestión social y que a veces suben a la política y tienen el poder, y la verdad se convierten como hombres, se les quita los sentimientos, y poniéndonos muy lejos, como la gobernadora de Arizona, la que estuvo anterior, como la Sarah Palin, todo ellos que viendo el sufrimiento de la gente que migra se unen a pisarle las tripas a aquellos que están sufriendo. Entonces, digo, el 95% de las mujeres del mundo son felicitadas, pero un 5% yo pienso que no se le vale la pena felicitar. Y cuando una mujer sube al poder político, necesita permanecer con sentimientos de mujer para seguir amando y que el mundo se transforme. Pero cuando sube a la política y se convierte con sentimientos de hombre, pues va a la misma destrucción del hombre. Y felicidades a todos, doctora. Puntos aquí. Uy, yo creo que vamos a tener dedicar más tiempo, sobre todo cuando hagamos el programa sobre involucramiento cívico y el voto latino. ¿Qué tal estos puntos sobre la mujer conectada a los sentimientos y cuando no manifiesta esa expectativa que se tiene de la mujer? Porque también le estamos restando al varón, que tiene también emociones y sentimientos, pero muchas veces esperamos de la mujer cierta postura y nos decepciona cuando no la muestra. Todas generalizaciones son injustas. Estamos esperando un estereotipo de los individuos y tanto damas como caballeros nos van a fallar cuando son sí mismos. A ver qué dice Solange. Bueno, lo que yo estoy pensando, a veces eso ha sido la crítica del mundo ahí, del negocio, ¿no? Que cuáles son los valores que traen mujeres. Bueno, no una crítica, pero la cuestión, ¿no? Que traen las mujeres ahí a la mesa. Y yo creo que la cosa para mí es esto, que por supuesto que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero para mí eso no es tan importante, sino que cuáles son los valores que ponemos en esas diferencias. Me encanta ese punto, porque después de todo estamos dedicando a la mujer por el mes y el día, y todavía típicamente vemos a los seres humanos como femeninos o masculinos. Pero ya veremos cómo en las próximas generaciones, poco a poquito, nos vamos a dar cuenta que somos terrícolas, somos seres humanos, y que aún la variable del género o del sexo no es una dicotomía de que eres lo uno o lo otro. Las personas transgénero son un buen ejemplo de esto, y en verdad los roles no tienen que ser definidos según los genitales con lo que una persona tenga, y hay personas que no se identifican necesariamente como masculinas o femeninos. Pero enfocándonos en las mujeres por hoy, estamos hablando de todas esas buenas cosas que 95 o 100% de los humanos tenemos. Muchísimas gracias, señor José. Ahora, antes de las palabras de la productora, ¿qué tal las guías? Ahora sí encontré las guías para el tema de hoy, que nos resumen de los puntos que hemos ido presentando. ¿Tomamos nota? Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías para fomentar el bienestar femenino. Alentemos la participación de niñas y mujeres en actividades que les interesen, incluyendo las ciencias, la tecnología y los deportes. Enseñemos a las niñas y adolescentes a defenderse y a desenvolverse. Leamos libros y veamos películas sobre mujeres que han aportado a la humanidad por medio de sus esfuerzos e inteligencia, no solo por su apariencia. Demostremos a diario a las niñas y mujeres de nuestras vidas que son apreciadas y amadas tal como son. Prestemos atención a nuestra manera de hablar de manera que no excluye o comunica inferioridad a lo femenino. Invitemos a imponer trabajos y límites a las metas y al liderazgo de las niñas y mujeres por el hecho de ser niñas y mujeres. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415. Ya estamos casi despidiéndonos, dándole un agradecimiento a nuestras panelistas. Muchísimas gracias, Solange Echevarría. Muchísimas gracias, Chelsea Richardson. De este tema pudiéramos estar hablando tanto tiempo. Qué lindo los comentarios que nos ha traído la gente. Y quiero dar una pausa para agradecer y felicitar a los grupos de mujeres que todas las semanas nos reunimos. Los miércoles, el grupo de mujeres a las 3. ¿Cómo las admiro? A las que vienen a las yogas, las zumbas y las caminatas, ¿cómo las respeto y cómo me divierto con ustedes? Las que vienen a las clases de padres y madres con sus compañeros, algunos y algunos otros hombres solos, pero enfocándonos en la mujer, adelante. Así es que aprendemos, así es que podemos. Y ya que traemos aquí al micrófono a nuestra productora Heather Lascaris, ¿cuál es la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy? Muchas gracias, Marisol, y muchas gracias a todos los participantes de hoy. Qué buenos comentarios de la comunidad. Quería añadir algo muy importante, la importancia de ofrecer la gratitud y el agradecimiento por lo que hacemos todas las mujeres. Porque la verdad, hacemos tantas cosas positivas y buenas. No dejamos que lo diario nos quita la habilidad de poder identificarlo. Por ejemplo, mi mamá cuida tanto a mi abuelita que está enferma, y yo intento todos los días decirle gracias a mi mamá por tanto esfuerzo que ella ofrece para cuidar a mi abuelita. Y la verdad, esos son momentos que yo admiro mucho en ella, ejemplos que ella me demuestra. Ay, me encanta. ¿Qué tal si enfatizamos esas tres? Agradecimiento, apreciación, alabanza, alabado, porque en verdad sabemos que día a día se nos da por sentado lo que hacemos, lo que se espera que hagamos, pero qué tal dar unas gracias de verdad por el guiso de la loncherita que me preparó, o porque si no hubiera sido porque me lavó la ropa estaría oliendo fuchi, ya dice Chelsea Richardson. Sí, todo el programa hemos hablado de cómo ser un buen ejemplo, un modelo, pero también hay que agradecer a los modelos que nosotros tenemos. Y eso me hizo pensar también en las modelas en mi vida, y hay que dar agradecimiento a ellas. ¿Quieren llamar a alguien por nombre? Pues también a mi mamá y a mi abuela, que fue un ejemplo muy grande que trato de vivir como ella me enseñó. Linda manera de ir cerrando. ¿Agradeces a alguien más antes de despedirte, Heather? Mi mamá y mi abuela, y una de mis mejores amigas, Natalia, que ella ha sido mi compañera en la escuela tanto tiempo. Gracias, mujeres. Familias, reconocemos, honremos, apoyemos a las féminas en nuestros hogares y comunidades. Alentemos a nuestras señoritas y señoras a crecer, florecer y rendir frutos, eliminando las limitaciones obsoletas, dignos ejemplos de que sí se puede. Gracias, mamita. Gracias, mi hermanita. Gracias, abuelitas. Gracias, mis comadres. Gracias al productor ejecutivo y su linda hija, Chloe, Peter B. Collins. Gracias a la Ana González, la promotora de West Marine. Gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, a las estaciones que nos transmiten y a ustedes, familias. A ustedes, quienes hacen su parte para que toda niña, muchacha y mujer viva sana, salva y sonriente y sea respetada, alentada y valorada como merece en el mes de marzo y siempre. Qué bueno, gracias Solange Echeverría que se nos unió, aunque sea por vía telefónica. Aprovechamos mucho su voz y perspectiva. Y nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, en la radio, en la internet, con las necesidades especiales. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.